Es como un pequeño desafío que nos hacemos los pequeños productores de la zona, los productores que pertenecemos a la economía popular del Frente Agrario de la 25 de mayo. Es la primer feria regional de la humita que se hace. En realidad creo que de ninguna otra verdura se hace por la zona, ¿no?